Página 9. Letra A. Abdicación. Sustantivo. Acto mediante el cual un soberano demuestra percibir la alta temperatura del trono. Aborígenes. Sustantivo. Seres de escaso mérito que entorpecen el suelo de un país recién descubierto. Pronto dejan de entorpecer. Entonces fertilizan. Aburrido. Adjetivo. Dícese del que habla cuando uno quiere que escuche. Aforismo, sustantivo. Sabiduría predigerida. Aire, sustantivo. Sustancia nutritiva con la que la generosa providencia engorda a los pobres. Alba, sustantivo. Momento en que los hombres razonables se van a la cama. Algunos ancianos prefieren levantarse a esa hora. Darse una ducha fría, realizar una larga caminata con el estómago vacío y mortificar su carne de otros modos parecidos. Después, orgullosamente atribuyen a esas prácticas su robusta salud y su longevidad, cuando lo cierto es que son viejos y vigorosos no a causa de sus costumbres, sino a pesar de ellas. Si las personas robustas son las únicas que siguen estas normas, es porque las demás murieron al ensayarlas. Alianza, sustantivo. En política internacional, la unión de dos ladrones, cada uno de los cuales ha metido tanto la mano en el bolsillo del otro que no pueden separarse para robar a un tercero. Almirante, sustantivo. Parte de un buque de guerra que se encarga de hablar, mientras el mascarón de proa se encarga de pensar. Amistad, sustantivo. Barco lo bastante grande como para llevar a dos con buen tiempo, pero a uno solo en caso de tormenta. Armadura, sustantivo. Vestimenta que usa un hombre cuyo sastre es un herrero. Arzobispo, sustantivo. Dignatario eclesiástico, un punto más santo que un obispo. Audacia, sustantivo. Una de las cualidades más evidentes del hombre que no corre peligro. Avestruz, sustantivo. Ave de gran tamaño a quien la naturaleza, sin duda en castigo de sus pecados, negó ese dedo posterior en el que tantos naturalistas piadosos han visto una prueba manifiesta de un planeamiento divino. La ausencia de alas que funcionan no es un defecto porque, como se ha señalado ingeniosamente, el avestruz no vuela.